Un espejo retrovisor, un catalejo, un agujero de cerradura, un lugar donde fisgonear cómo era nuestro país cuando era otro. Otros tiempos, otras costumbres. Del dolor de haber sido, de la vergüenza de ya no ser. De eso se trata La Silla en la Vereda. Volvemos a encontrarnos en La Silla en la Vereda. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes un libro de Antonio Pereira, Recuerdo desde mi tiempo, un libro del año 1891. Antonio Pereira probablemente no sea un autor muy conocido para los oyentes. Quizás la referencia que puede acercar ese conocimiento es que es el hijo de Gabriel Pereira, uno de los personajes históricos de este país. De hecho, en este libro nos vamos a encontrar, en algunos de los fragmentos que vamos a compartir con ustedes de este libro, nos vamos a encontrar con buena parte del nomenclátor de las calles montevideanas. Con varios personajes que efectivamente pueblan hoy nuestra vida cotidiana a partir de esquinas, de calles, de más o menos reconocimiento, aunque no sabemos quiénes fueron ni qué fueron, pero efectivamente en 1800 muchos de ellos estaban vivos y formaban parte de la historia de todos los días. Incluso él va a contar cómo todos los días venía un señor a tomar el café con mi padre, que era nada menos que don Miguel Barreiro, y cuenta cómo un día, el día de los santos inocentes, el día de la inocencia te valga, este muchacho Pereira, Antonio Pereira, va a sacarle el bastón como juego a don Miguel Barreiro, cosa que a Miguel Barreiro le pareció muy jocosa, muy entretenida, seguramente por la manera que fue. Luego él quiso devolverle el bastón, se ve que las cosas que se sacaban en esa época tenían la costumbre de quedárselas. Barreiro le dijo no, que se lo quedara, que era un regalo que le hacía. Entre otros también frecuentaban la casa de Antonio Pereira, y de Gabriel Pereira por supuesto, Francisco Magariños, Jaime Civils, Félix Buxareo, don José de Béjar y don Carlos de San Vicente, entre otros. Nombres que de una u otra manera están ligados a la historia y la construcción de Montevideo. Y allí él va a contar varias cosas de las que ocurrían precisamente, recuerdos de mi tiempo, bueno, de las varias cosas de las que ocurrían en su tiempo, de diverso tono, de diverso tenor, desde el teatro hasta calles famosas, hasta cómo era el alumbrado, qué pasaba durante el sitio, algunas de las historias que se dieron durante el sitio. Es decir, él va a tratar precisamente de hacer memoria de cómo eran sus tiempos cuando la ciudad comenzaba ya a cambiar, porque recuerden que originalmente Montevideo era la ciudad vieja. Exactamente. Ya en la época de él se derribó la muralla y empezó a crecer lo que ellos mismos llamaban la ciudad nueva. Que nosotros hemos perdido ese nombre como ciudad nueva, pero efectivamente, si de un lado está la ciudad vieja, del otro lo que queda es precisamente lo que se ha transformado en la ciudad nueva a partir de ese momento. Dice don Antonio, don José Maciel me hizo conocer el juego del ajedrez, al que llegué a aficionarme de tal modo que pasaba horas y horas proponiéndome jugar bien, pero nunca alcancé a ser sino un mediano jugador, como he dicho antes. Con él fue la primera vez que fui al Teatro San Felipe y recuerdo que daban el drama de Zorrilla titulado El caballo del rey Don Sancho, pésimamente alumbrado con quinqués de aceite, lleno de aberturas por todos lados, los telones todos roídos, presentaba un aspecto de vetustez y de falta de aseo y de cuidado que más no podía darse. Había sido levantado en tiempos del dominio español y aunque había sido después renovado, las huellas del tiempo se señalaban visiblemente en él. No era nada extraño que los quinqués goteasen y mancharan a los que se jalaban en las lunetas y viesen sus ropas perdidas. Pero con estos defectos e inconvenientes era muy concurrido, como era el solo teatro que existía, y así encontraban solaz y entretenimiento nuestros padres. Una ciudad con un solo teatro, muy diferente a la ciudad de Montevideo hoy, como nosotros la conocemos. Que se llovía, que los quinqués, es decir, las lámparas goteaban aceite y manchaban la ropa. Cuando la gente dice, uy, cómo me gustaría haber vivido en esa época, uno debería pensarlo dos veces, porque hay algunas épocas que no tienen ninguna de las comodidades que conocemos, que no se parecen, y que efectivamente distan mucho de nuestro mundo. Un teatro mal iluminado, con lámparas de aceite, olvídense de los juegos de luces, olvídense de los reflectores, olvídense de la puesta en escena, lo que había era un señor hablando, mal iluminado, en pésimas condiciones para el espectador, pero era lo que había. El contraste con, por ejemplo, alguna de las salas de cine actual, digamos, ¿no? Donde hay gente que, si no hay aire acondicionado, no concurre. Dice este amigo, los retratos al óleo de las personas de la familia los miraba con respeto y veneración. Me parecía que aquellas figuras me hablaban, que mirándolas fijamente se destacaban del lienzo y que se movían, lo que a veces me sobrecogía de miedo infantil. Él va a contar que entre las imágenes, entre los cuadros que estaban en las casas, un cuadro muy común y que casi todas las familias tenían. Cuando él dice las familias tenían, se refiere a cierto nivel social que él frecuentaba, estaba el cuadro de Napoleón. El cuadro de la muerte de Napoleón. La muerte de Napoleón, que él va a decir, bueno, aún se conserva en mi casa, y me hace todavía esa profunda impresión que él relata allí, pero era un cuadro que era como la Gioconda hoy. Entre las historias de las cosas que ocurrieron en el sitio, él va a relatar una que tiene que ver con un episodio muy particular. Había un grupo de soldados que de pronto llegaron a la casa, y claro, era la casa de Gabriel Pereira, eran soldados que venían, no se sabía exactamente qué pasaba, en una situación muy tensa, y se trataba de que uno de los soldados era padre, era un negro como relata allí, era padre de un niño de una criada de la casa y él se lo quería llevar. Terminaron que al final se lo llevó, pero con los años ese niño volvió a su casa. Ese episodio forma parte de las turbamultas que ocurrían en ese periodo bastante particular que fue el periodo del sitio, que es la etapa central que él va a relatar y que va a recordar precisamente en todo este hacer memoria que realiza en esta obra. Del desacuerdo entre su padre y Manuel Oribe, además que hace que su padre tenga que exiliarse en Río de Janeiro. Efectivamente, él incluso va no solo a mencionar esa ida de su padre, sino que va a mencionar algunas anécdotas en Río de Janeiro que son bastante particulares y que vale la pena rescatar precisamente porque dan cuenta de costumbres bien diferentes a las nuestras en otro tiempo, costumbres muy particulares y que a él le tocó vivir de niño, con toda esa carga de violencia, digamos. Esa carga de violencia que existía en el aire y que no se sabía qué iba a pasar y que no sé hasta dónde voy a llegar y qué voy a decir y dónde está mi padre y qué va a pasar. Entre los recuerdos que tiene Antonio Pereira sobre sus tiempos, estaba algunas cosas ilícitas que ocurrían, situaciones desagradables que ocurrieron durante el sitio. Afirma en ese sentido. También había negocios ilícitos en aquella angustiosa y depresiva situación. Los célebres porotos de Antonini fueron causa de comentarios en aquellos tiempos. Eran destinados para los servidores y sostenedores de la defensa, y parece que entraban en sacos y salían y volvían a entrar en los depósitos para otra vez salir, pero que pagaba el gobierno, o mejor dicho, los particulares, y nunca llegaban a consumirse. La renta de todas las propiedades del Estado, Casa de Gobierno, Cabildo, Fuerte de San José, parte de la Iglesia Matriz y hasta la Plaza Constitución, compradas en su gran parte por don Samuel Lafone, fue una de las tantas medidas abusivas que cometió el gobierno de la defensa, entre tantas otras que se cometieron. Por cualquier motivo o cualquier pretexto, y siempre por necesitarlo, el gobierno de la defensa disponía de lo que pertenecía a particulares y se llegó aún hasta ver si había aposentos desocupados en las casas de familia para dárselos a tales o cuales individuos sin pagar alquiler. Recuerden que lo que él está relatando es no solo la versión de lo que pasó, sino su propia impronta de cómo lo veía. Hay otras lecturas de esto. Andrés Lama tiene otros artículos donde cuenta la misma historia, con los mismos detalles, pero obviamente con otra significación o con otro, bueno, contenido, con otra forma de leer eso. Vengo a descubrir, por este amigo Antonio Pereira, que uno de los personajes mencionados, Lafone, es uno de mis ancestros. Mi cuarto apellido es Lafone. Tiene usted suerte y hasta tiene una plaza a la que puede ir. Decía, agregaba también, recordemos a otro concurrente a nuestra casa que se llamaba el padre Jocoví y que le decían Pocoví por ser un infeliz que iba todos los días después de decir su misa a nuestra casa y que bajo el pretexto de enseñar el solfeo a mis hermanas pequeñas, se entretenía en el piano cantando Salves y Padre Nuestros con voz descompensada hasta aturdirnos, no teniendo más remedio que cerrar el piano con llave como providencia para que nos dejara el pobre padre en paz. Entre los personajes no célebres y no rutilantes de ese Montevideo estaba también Don Pellegrini, dice él, que fuera un furioso propagandista del sistema Raspail. Olía de lejos a alcanfor y lo llevaba en todos sus bolsillos y aún en pequeñas plumitas que mantenía en la boca. Por donde pasaba dejaba la atmósfera impregnada de ese olor y no era posible poder estar mucho tiempo a su lado porque verdaderamente nos desvanecíamos. Era un tipo verdaderamente original, tieso, delgado, de una voz sumamente fina, parecía un espectro. Y cuando preconizaba la excelencia del sistema del alcanfor, era magnífico. Con su sistema había visto enterrar a sus dos mujeres y a alguno de sus hijos y, sin embargo, nada para él había de superior. Recordemos que en ese tiempo también había costumbres particulares. No había farmacias, no había todavía medicamentos, empresas que se dedicaran a vender medicamentos. Era muy común que la gente fabricara sus propios medicamentos y que tuviera sus propias teorías sobre qué cosas sanaban, qué cosas fortalecían, qué cosas no. Y algunas eran de mal gusto, como las que retrata Antonio Pereira. El profesor Pellegrini distribuía alcanfor, ya solo con llegar. Digamos. Solo con verlo ya era suficiente para que todo se aromatizara con ese aroma no muy bonito. Entre otras cosas, también aparece en este libro de Antonio Pereira, como vos mencionabas anteriormente, recuerdos de Río de Janeiro, recuerdos de su etapa del exilio de su padre, digamos, en Río de Janeiro. Uno que tiene que ver con una costumbre que era la siguiente. Ellos salían a caminar y de pronto escuchaban que gritaban ¡pega un ladrón! Y en ese momento, él dice que lo mejor que uno podía hacer era meterse en un zaguán porque todos empezaban a correr atrás del ladrón. Entonces era una vorágine de gente que si uno no seguía esa dirección, se lo llevaban por delante. O era aplastado. Era un niño, tenía mucho más temor aún y su padre quería protegerlo de costumbres y tradiciones que no entendía. Pero toda la gente se dedicaba a atrapar al ladrón, cosa que hoy no ocurre ni en Brasil ni aquí. Hace cierta pintura sobre qué sucedía durante el sitio también, ¿no? Dice, la ciudad de Montevideo, a pesar del sitio, y pasando como pasaba momentos bien amargos, no por eso dejaba de tener animación. Había bailes mensuales, tertulias casi todas las noches en las casas de familia, y el antiguo Teatro de San Felipe siempre tuvo sus puertas abiertas a diferentes compañías, hasta de ópera italiana y francesa. Imagínense la situación, estamos en un sitio que dura años, que no tiene contiendas permanentes, que tiene tiroteos, pero hay muertos, que no se sabe qué va a pasar, que la situación en Montevideo no es la mejor, pero aún así los pobladores se van acostumbrando a la situación y van encontrando sus propios divertimentos en lo poco que pueden hacer. Su forma de solazarse. Que no es mucha actividad, pero que era la que podían tener. Una era esa, otra era, como él va a decir, los paseos. Los paseos eran la Quinta de las Albahacas y el Jardín de Pitaluga, donde iban todos después de misa de una o bien por la calle 18 de Julio hasta llegar a la línea que estaba por el cementerio inglés. Los cafés no escaseaban donde se reunía la gente. El de la Alianza, el del Agua Sucia y otros. Recordamos el de las Artes, que estaba en la calle 18 de Julio, donde existían una gran cantidad de cuadros de la Revolución Francesa y una cabeza de cera de uno de los legionarios que habían sido degollados por los enemigos y que la tenían en un cajón con cristales y con una cortina que la tapaba, que impresionaba al verla, pues estaban verdaderamente impresas las señales del sufrimiento y del dolor en aquel rostro de cera. El café antiguo de San Juan, cuyo dueño se llamaba el Tuerto Adrián, famoso por el chocolate que servían en él y que se hacían unas enormes tazas con tostadas con manteca y canela en cuyo café se reunía la flor y nata de los vecinos de la sociedad. Allí fue donde se suicidó el comerciante noble con su escopeta de cazar por no haber podido sobrellevar el mal estado de sus negocios. Era una persona muy querida en el comercio y muy considerado de sus amigos por sus prendas personales y quienes lo conocieron decían que llevaba bien puesto su nombre. Cuando conocí el café ya no existía Adrián, pero le había quedado la fama al parecer, y aún servían abundante chocolate y café en él por un precio ínfimo. Hasta ahora existe el sitio donde estaba instalado, que es una casa vieja de tejas, muy baja, en la calle Ituzaingó, entre las de Cerrito y 25, y en que ahora hay un tambo. La confitería oriental, la de Buero y la de Montebruno y otras eran muy concurridas. La primera no tenía rival por sus confituras. Y sigue con otros comercios. Peluquerías, había la de Pablo Casenave, la de un hermano suyo al lado en la calle 25 de Mayo y en la cuadra siguiente la del Heliotropo, llamada así porque tenía al entrar una planta de estas a su entrada. La casa de Maricot era muy abastecida de artículos de Francia. Madame Fomer era la casa de modas mejor surtida, la sastrería del Abate y la zapatería Le Collet eran donde se vestían y calzaban los elegantes. El paseo de los muelles y del recinto eran los que de mañana y de tarde hacía la población y parecía una verdadera romería. En verdad, a pesar de que la ciudad estaba sitiada, mantenía, digamos, lugares de socialización y sorprendentemente incluso venían compañías extranjeras en el medio de ese sitio. Lo que pasaba es que el sitio era sobre la ciudadela, claro. Es decir, impedía la salida hacia el campo, pero el puerto estaba habilitado, estaba activo, claro. Por lo tanto Montevideo seguía con sus provisiones de otros lados, generaba que hubieran compañías internacionales que venían y comercios que se podían surtir de prendas francesas, de telas y que la moda pudiera más o menos continuar con las penurias del caso, porque económicamente Montevideo no estaba en su mejor momento. Ya ven algunos de los casos como el señor Noble que se funde efectivamente y hay muchos episodios de eso durante el sitio, pero la vida continuaba. También era habitual, digamos, en este estado de excepción de la situación del sitio grande de Montevideo, las procesiones religiosas. Nos cuenta Pereira, también había procesiones en pocos intervalos. Recordamos de una que, pasando por la casa en la que vivía don Samuel Lafone y en que iban todas las niñas y niños de escuelas, hubo un alboroto tan grande que hubieron desgracias por atropellos a causa de que, al pasar por su casa, que era la calle Sarandí, donde hoy existe el depósito y escritorio de las aguas corrientes, de los balcones y de la azotea empezaron a tirar Biblias y a dar algunos gritos. Esto fue lo bastante para producir tal barullo que nadie se entendía. Y en remolinos la gente se precipitaba sin saber la mayor parte por qué. Los padres buscan a sus hijos, estos a aquellos, todos asustados. Los niños gritaban. En fin, era aquello un verdadero laberinto que pudo tener funestos resultados. Muchos de los santos que iban en andas fueron volcados y la gente se entraba a las casas o se subían a las rejas, lo que hace ver lo que puede el miedo cuando se apodera de nuestros ánimos. Pues no había mayor razón para aquel conflicto. Fue, dice Antonio Pereira, una verdadera imprudencia por parte de Lafone, que era protestante, el haber esperado aquel momento para hacer circular Biblias, arrojándolas de los balcones de su casa y ver si hacía prosélitos. Ustedes imagínense, un Montevideo sitiado, de pronto empieza un espectáculo de esta manera, no se sabe qué es, no se sabe qué pasa, hay miedo, hay niños, todos corren. Claro, no estamos hablando de las cantidades de gente de hoy, estamos hablando de cosas mucho más pequeñas, dimensiones pequeñas, pero que para esas dimensiones se vivían más o menos como lo relataba Antonio Pereira. Esas eran guerras religiosas. Ahí también cuenta sobre un temblor de tierra, porque nosotros nos vanagloriamos de que no existen temblores en Montevideo. Sin embargo, los hubo, aparentemente. En el sitio, dice, entre nuestras primeras impresiones recordamos un temblor de tierra que tuvo lugar por aquel tiempo, como a las 7:30 de la noche, y que puso en confusión y espanto a toda la población. La tierra osciló y toda la gente azorada y sin darse bien cuenta de qué pasaba, se lanzaba a la calle, a la plaza, a los muelles. No había precedente alguno que hubiera tenido lugar antes jamás ningún terremoto, así que sorprendió toda aquella novedad. Así que esa cosa del basalto inamovible parece que no lo es tanto. Por lo menos en la historia hay registrado un caso en que efectivamente Montevideo se movió. También nos cuenta de algunos sitios célebres de la ciudad. Dice, la ciudad tenía sus lugares célebres como la esquina del Tigre, el hueco de la Cruz, la Casa de las Ánimas, que se prestaban a mil cuentos y a muchas quimeras entre la gente de pueblo. La Casa de las Ánimas había sido la del padre Sauco, en que se decía que nadie podía vivir, pues había ruidos estrepitosos de noche, y aparecían en las paredes letreros fosforescentes, y que había apariciones, lo que producía el miedo entre las gentes sencillas. Esto era una mera invención, o bien algunos se entretenían en asustar y dar pábulo a la credulidad con cosas maravillosas y del otro mundo, tal vez llevados de algún interés. En cuanto a la esquina del tigre que conocemos todos, un hombre lo lleva de que una buena mañana, y esto en tiempo ya de España, como se dijera después, se vinieron del cerro Anado a visitarnos tres soberbios tigres. Allí donde se llama esquina del tigre existía un negocio, cuyo dueño al abrir la puerta se encontró nada menos de primer visitante a un tigre que, sin más, se le fue encima y lo mató. Del cerro a nado tres tigres, cosa que... Un poco verosímil. Poco verosímil para nosotros. No sé si en la época existía alguna probabilidad, seguramente... Serían jaguareté, probablemente, ¿no? Supongo que no fueran tigres, como él menciona acá, que efectivamente la nomenclatura no esté muy correcta en términos de especie, de género, etcétera, pero... Por lo menos se llamó efectivamente como la esquina del tigre porque popularmente se dio a entender que eran tigres que habían matado a un comerciante de Montevideo. También eran comunes las peleas, digamos, en la Ciudad Vieja, peleas entre borrachines y particularmente entre marineros de orígenes exóticos o extranjeros. Recuerden que ser marinero en esa época no es como ser marinero hoy y que seguramente... El alcohol y lo que hace al carácter pendenciero era de otro orden. Y además tocar puerto no tampoco sería una tarea tan sencilla. Nos dice Pereira, ahora que hablamos de marinos, recordamos las peleas que había casi todos los días entre los norteamericanos y también ingleses, que boxeaban en las calles de la ciudad y ponían muchas veces en conflicto a las autoridades para someterlos al orden. Había algunos de esos pugilatos que duraban todo un día y tomaban carácter de batalla, pues eran a veces todos los marineros de tal o cual embarcación contra otra de otro buque. Servía esto de entretenimiento a la gente desocupada. Pero no solo obstruían el tránsito, sino que alteraban el sosiego y se herían y despedazaban horriblemente. Tanto daba compasión verlos. La policía solía verse en figurilla para calmarlos, pues generalmente estaban beodos y había que atarlos y así conducirlos a la cárcel, lo que era otro espectáculo denigrante, pues los lastimaban sin compasión y no había forma de poderlos reducir al orden. Imagínense una policía todavía con implementos de la época. Muy primitivos, probablemente. Muy primitivos, no estamos hablando ni de carros policiales, ni de nada, una ciudad pequeña donde además las condiciones no eran las de atender este tipo de casos. Tener que ir a enfrentarse a esta gente que ya de por sí estaba violenta, que ya de por sí quería pegar, que además no le entendían el idioma, que, bueno, la situación debió de ser de enorme trifulca y de enorme desconcierto de qué pasaba y la gente, por supuesto, veía esto también como un espectáculo. Entre las modas, algunas de ellas ridículas, nos describe Antonio Pereira, hubo por aquel tiempo una moda extravagante y ridícula, las de unos peinetones inmensos que llevaban las señoras, que tenían que tomar con las dos manos cuando soplaba un poco de viento. Otra moda, tanto o más ridícula, fue la de usar los vestidos muy altos de talle y sumamente cortos y muy ceñidos al cuerpo, y para que los estuvieran, más les ponían peso en el ruedo de ellos. Así es que todas sus formas se dibujaban y no había posibilidad de artificio, pues la que era gorda, y la que era flaca se quedaba tal cual era. Dos detalles en los que vale la pena detenerse. Por un lado, lo que hace a esa moda de los peinetones, que incluso fue en su momento retratada por algunos dibujantes de la época. Hubo, por ejemplo, alguna exposición en el Cabildo donde se mostraron esos dibujos de grandes peinetones y damas que parecían que iban a volar, o volando ya precisamente, como el viento las tiraba. Eran unos peinetones que cubrían todo el ancho de la cabeza y que además tenían, pero por el tamaño parecían como de 20-30 centímetros, a jugar por la dimensión en relación a la cara. Los papeles, el papero que ya había sido mencionado, obviamente se los volaba de la cabeza inmediatamente. Imaginen el viento de la época que sopla hoy por Sarandí o por otros lados, en ese contexto de casas mucho más distanciadas, más bajas, bueno, era mucho peor. Y por otro lado, lo que pasa con los vestidos. Véase que él señala negativamente ese artificio de que se vea el talle de la mujer. Sí. Los vestidos opacaban precisamente el talle, hacía que todas tuvieran el mismo talle. Y esa idea de que, bueno, se viera si uno era gordo o era flaca, no parecía muy lindo frente a nuestras vestimentas o nuestros gustos que tienen que ver con las vestimentas más ceñidas al cuerpo, allí mostraban un gusto totalmente diferente. También referido a la moda masculina, digamos, algunos apuntes en torno a la moda masculina, decía: los hombres vestían unos fraques con colas y solapas inmensas, llevaban calzón corto con hebillas de oro o plata y medias de seda, usaban corbatas con que se envolvían los pescuezos y consistían en pañuelos de seda grandísimos, y los cuellos de la camisa no les dejaban mover la cabeza. Las pecheras les salían fuera del chaleco, llenos de embutidos, y los puños les llegaban hasta las manos. Generalmente eran de fina batista. A pesar de lo ridículo de la moda, gastaban verdadero lujo nuestros antepasados, y alhajas de gran valor se ostentaban en sus pecheras y en sus manos, y ricos relojes llevaban con cadenas y sellos de diversas piedras. Véase que las costumbres ridículas no eran patrimonio de ninguno de los géneros. Ambos géneros tenían costumbres ridículas, por lo menos ridículas para los cánones de moda de esa época. En referencia a la educación pública, también hay aquí algunos apuntes. Dice: en cuanto a la instrucción pública de aquel tiempo, se hacía todo lo posible por propagarla. Había, además de las escuelas públicas que pagaba el Estado, colegios particulares, como el Mula, Barbosa, el de los padres Esculapios y otros, donde se estudiaba bien y particularmente en este último, que fue donde casi todos los que figuraron después en diversas carreras recibieron allí instrucción. La instrucción entonces no era tan vasta como ahora, pero era más profunda. Se estudiaban no tantas materias, pero aquellas pocas que se aprendían eran muy serias. Esto no quiere decir que no participemos de los adelantos y progresos que ha hecho la instrucción y no veamos con placer que se enseña mucho y bien y que hay cómo poder desarrollar la inteligencia de la juventud. Y creemos que ha sido una gran conquista que se ha obtenido con el sistema bareliano, que no es otro sino el yanqui establecerlo en nuestras escuelas. Como se verá, le endosa al espíritu bareliano una especie de copia del sistema educativo yanqui. Recordemos que la educación pública en ese momento, o por lo menos él va a asistir a varios momentos. Él estaba hablando quizás ya más de la última etapa, porque en una primera etapa los colegios eran colegios privados. Pero esto significa no porque hubiera enseñanza pública, sino porque no había. Exacto. Es decir, cada maestro venía, decidía abrir un local y decir, bueno, enseño a niños. Y bueno, y ahí iban viendo las familias si valía la pena, si no, de acuerdo a que hiciera, porque cada uno tenía su propio sistema de educación, cada uno daba lo que se le antojaba. Efectivamente, no había un organismo que regulara eso, no había un objetivo esencial sobre la educación más que formar en los rudimentos básicos de saber leer, saber escribir, algo de geografía y poco más. Sin embargo, hay un detalle que también es otro detalle a resaltar y a tener en cuenta, este de que la educación de antes enseñaba ciertas materias muy profundamente, en cambio las de ahora no. Parece otra de las críticas que pervive, que continúa de decir, che, cómo se degrada esta educación. Otro rasgo idiosincrático. Otro rasgo idiosincrático, la crítica y la idea de que efectivamente, che, antes era mejor esto ahora no está funcionando, porque antes aprendíamos en serio. En cambio, ahora usted, ¿qué aprende? No aprende nada. Y esa crítica que se va transformando en la crítica de los abuelos a los hijos, de los hijos a los nietos de aquellos abuelos, bueno, se transforma precisamente en, mire, ya en 1800 y pico, alguien decía algo muy parecido a lo que se dice ahora. Aquí termina La silla en la vereda. Fue una realización Flojisto Producciones.